voy con las palmas. Este tema clásico también va dedicado para todas las pibas que tienen el novio privado de su libertad. Chaquita, te canta así, escucha. Hay una pared que me separa de vos, que no me deja abrazarte como lo hacíamos, amor. Esa maldita reja no me dijo que yo te hablé, y que los sueños que tuvimos hoy se hagan en la casa de él. ¿Cómo dice? Hoy ya me visitas, yo te